Bueno, son los 60 años de la creación del Colegio Santa María, que en sus orígenes estaba en la ruta 205, creado por las hermanas dominicas. Ellas fueron las primeras directoras, las primeras docentes. Las primeras fundadoras. Las fundadoras. Y luego, cuando iba a pasar la ruta por allá, los trasladan, un grupo de gente cede este espacio y se trasladan acá. Bien. Luego ha sido ampliado con muchísimas aulas. En la actualidad tenemos una matrícula de 950 alumnos, 5 divisiones de cada grado. Vienen chicos de los kilómetros, vienen los chicos, como que en Cañuelas es un colegio muy representativo y pertenecemos a la parroquia del Carmen. Esta es una institución parroquial. El colegio cumple 60 años, pero en este lugar, ¿hace cuánto que están ya? Y en este lugar funciona desde que fueron, desde que, como dijo Laura, desde que se trasladó de la ruta 205, fue cedido este lugar para que comience a funcionar acá. Bueno, y en ese entonces el colegio pertenecía al obispado de San Justo. Hoy en la actualidad pertenecemos al obispado de Gregorio de la Ferrera. Sí, sí, la misa es a las 19 horas, perdón, en la parroquia. Hay invitación abierta a toda la comunidad. Esta es para los exalumnos, es docentes y toda la comunidad que quiera estar presente serán bien recibidos. Bien, bueno, hoy nos recibieron a nosotros, muchas gracias y notábamos qué lindo que está el colegio, ¿no? ¿Es específicamente por el aniversario? Estamos haciendo una ambientación especial porque mañana estamos de cumpleaños todo el día. Invitamos también a la comunidad, ya que estamos armando una galería del recuerdo para que distintas generaciones que han pasado por esta institución puedan asistir y por supuesto las familias que actualmente, el hoy, digamos, acá tenemos una recorrida por el ayer, el hoy y el mañana, que están todos invitados a festejar esta hermosa fecha. Sí, en realidad, la idea de estos 60 años, lo principal es el agradecer. Así que, tomamos como eje fundamental la presencia a la misa, porque ahí es como que vamos a tener a todos presentes. La gente que formó parte y que colaboró en sus primeras instancias para que esto hoy sea lo que es, las personas que ya no están, también se va a recordar y se va a homenajear como en esa misa a todos. Entonces, esa es la idea y en esta oportunidad estamos como todos concentrados como actividad. Si bien acá va a haber actividades áulicas referidas a la fecha con los alumnos, como que la misa es lo más importante. Claro. Sí, lo de mañana es para los alumnos y para los... Y las familias que asisten actualmente a la escuela. Y los ex, porque tenemos muchísimos abuelos, tíos, papás, que son exalumnos que van a estar presentes. Entonces, pero esperamos. ¿Algún saludo, agradecimiento que quieran dar? Un gracias muy grande a ustedes como agente informante y a toda la comunidad. Los esperamos y sabemos que estamos siempre, contamos con toda Cañuela para el Colegio Santa María, igual que saben que el Colegio Santa María está para la misionaria ayudar a toda la población de Cañuelas. No, solamente dar gracias, a todo el que colabora, porque en realidad es una escuela tan grande que necesitamos de que todos estén como colaborando permanentemente. Obviamente el personal docente, el personal auxiliar, los representantes legales, toda la comunidad parroquial, porque en realidad el colegio es una institución parroquial. Así que a todos, y como dijo ella también, la comunidad toda siempre está dispuesta para el colegio. Así que solamente gracias.